diente de plata, diente. Una estrella errante en su boca estalla. Es el latigazo del diente de plata. Viejo monje mudo, ni mujer ni hombre. Cien reyes es su nombre, lusitano escudo. Diente de plata. Diente. Una estrella errante en su boca estalla. Es el latigazo del diente de plata. El cachorro cuidai y el jorba gigante. Mudo navegante con algo de druida.